Liz, me aseguraré de comunicar mejor mis necesidades la próxima vez. Mi habitación sigue siendo bastante agradable, pero creo que tendré que llamar a la recepción para pedir más toallas limpias.